Hoy nos hemos reunido en tu nombre, Jesús, para darte adoración de todo corazón. Solo tú eres digno de la aclamación. Amén. Eres santo, mi Señor. Honra y gloria te doy. ¿Dónde están los redimidos? Los redimidos te alabaremos con amor. Entonaremos una canción. Unidos en adoración. Elevaremos nuestra voz. A toda ti, mi Cristo. Esta noche nos hemos convocado a hacerle culto al más grande, a Jesús. Alguien puede gritar aleluya con el alma. Hoy nos hemos reunido en tu nombre, Jesús, para darte adoración de todo corazón. Solo tú eres digno de la aclamación. Eres santo, Señor. Eres santo, mi Señor. Honra y gloria te damos. Honra y gloria te doy. Los redimidos te alabaremos con amor. Entonaremos una canción. Unidos en adoración. Unidos en adoración. Elevaremos nuestra voz a ti, mi Cristo. Hermano, conocimiento para él, para Jesús. Tuyo el imperio y el poder. Mi vida entera rendiré solo a ti. Los redimidos te alabaremos con amor. Entonaremos una canción unidos en adoración. Tuyo el imperio y el poder. Mi vida entera rendiré. La iglesia va a cantar en un gran coro. Solo a ti. La iglesia cantará. Los redimidos te alabaremos con amor. Entonaremos una canción. Unidos en adoración. Elevaremos. Levanta tu voz y dilo con autoridad. Para nadie más. Para Jesús. Mi vida entera rendiré solo a ti. Los redimidos